Se llama Ramiro. Tiene 21 y parece algunos más. Él vive en un hogar y una enfermera lo reta si se porta mal. Hace un año que ya no puede hablar. Hace un año que no vive una vida normal. Lo internó su propio papá. Seguimos en vivo en tu frecuencia favorita, 109.4. Y estamos con esta historia, una historia de vida. Terrible, cruel, la historia de Ramiro. Empezó a los 14 por joda, sin imaginar que sería su final. Los amigos más grandes del barrio le dijeron: Ramiro, tienes que probar. Poco a poco todo fue pasando, ya no lo invitaron, tuvo que comprar. Empezó con las pocas monedas que mami le daba para ir a chatear. No fumar era cosa de tonto, la pelota fue al quinto lugar. Ir al kiosco tenía más onda que ir a estudiar. Y Ramiro no llegó, en las puertas del cielo se quedó. Él no pudo cumplir el sueño de su vida. Se quedó en ese instante de fantasía. Y Ramiro no llegó, en las puertas del cielo se quedó. Él no pudo cumplir el sueño de su vida. Se quedó en ese instante de fantasía. De otoño, Ramiro se fue de su casa y no dijo adiós. Esta noche mamá lo está buscando y nadie en el barrio esa tarde lo vio. A 10 cuadras de su casa hay mucha gente, está la policía y la televisión. Acostado con el papá a su lado, hay un joven tirado, la radio informó. Es Ramiro que esta vez se pasó, sobredosis y exceso de alcohol. Esta vez no podrá superar este golpe letal. Y Ramiro no llegó, en las puertas del cielo se quedó. Él no pudo cumplir el sueño de su vida. Se quedó en ese instante de fantasía. Y Ramiro no llegó, en las puertas del cielo se quedó. Él no pudo cumplir el sueño de su vida. Se quedó en ese instante de fantasía.